En Radio Colmena trabajamos cada día por un mundo con una música distinta a esta. Debo hacerlo todo con amor. www.radiocolmena.com.ar. Si no me escapo de ella, Radio Colmena, radio por internet con amor. Hacerlo todo con amor. Quizás esta noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme viva una vez más. Este caso en realidad es debido a muerte. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil, que van a cantar. Sirenas en el mar, tápense las orejas, que van a cantar. Pa, pa, para, pa. Hola, queridos escuchas, esto les estará pareciendo un poco raro, no está ni Nico ni Tomás, hemos tomado el espacio de Sirena en Bicicleta, con la complicidad de Jano, que no ha dicho nada, lo tenemos mudito, le hemos soltado las manos para que pueda manejar bien la consola, y lo vamos a dejar decir algo si quieren en este programa más que experimental. Bien, una toma en vivo. Bueno, ha sido una toma en vivo. Casi ni se nota, así que bueno, bienvenidos a Sirena en Bicicleta en este formato raro. Estamos aquí con dos poetas importantísimos, señor Roberto Signori, no se lo creen ellos, pero yo puedo asegurar que es así, y la señora María Lilian Escobar, que sacaron unos libros recientemente. Y bueno, han sido un hijito rosa y un hijito celeste que nos van a contar dentro de unos minutitos después del tema más o menos de qué tratan para que bueno salgan corriendo a las librerías a poder adquirirlos mínimo 6 por persona porque lo van a querer regalar y después se agota. Así que es. Y ahora bueno, vamos a dejarlo con la manito libre que le dejamos a Jano para que elija algún tema. Dale, ya que no vino Nico, elegí uno de los temas que él puso en el primer programa de Canto de Sirenas, que es el programa que él hace musical los sábados, que es toda la música que suena acá en Sirenas en Bicicleta, y voy a poner el primer tema, el primer y segundo tema que sonó en ese primer programa, que es de Gregory Isaacs y se llama Rivers of Babylon. Song. How can we sing King Alpha's song in Bueno, como esto es una toma amigable, hemos decidido seguir con las preguntas de rigor que suele hacer Tomás, con Sirena en bicicleta, y preguntarles a los poetas aquí presentes si vinieron en sirena o en bicicleta. Yo en sirena. La compañía. Perfecto, o sea, vinimos todos en sirena. Yo vine en otra, un ratito después, pero llegamos todos en sirena. Bueno, primero, como es menester de galantura decir que primero las damas, vamos a presentar a María Lilian Escobar, que es poeta visual, sonora y performática. Participó activamente entre 1989 y 1998 en Paralengua, la otra poesía, un espacio para el desarrollo de la poesía visual y experimental. Editó en agosto del 2000 el poemario De Cisne y Eclipse. Artículos y poemas suyos aparecieron en diversas revistas argentinas y extranjeras, entre ellas La Grandiosa Axul, Maldolor, Graffiti y Dimensao. Y bueno, primero he tenido brevísimo tiempo para poder leer los libros, pero aún así me han quedado algunas preguntas acerca del libro. La primera que noté es que hay mucho cielo y mucho sol en mayúsculas. Entonces mi pregunta sería si las mayúsculas representarían ese espacio mayúsculo en tu poesía o en vos, o por qué, digamos, esas... Verdad que es un brete porque no lo había pensado, pero lo que sí tengo seguro es que seguramente esas mayúsculas tienen que ver con la necesidad que existe en que el humano comprenda que es parte de la naturaleza, y entonces tanto cielo como sol, como luna, como varias palabras que en el texto aparecen destacándose entre todas las demás palabras que están en minúscula, aún las del comienzo. Es encontrar la proximidad con la naturaleza, me parece. Muy buena, muchas gracias por aclararnos las dudas. Hay un poema que, bueno, voy a adelantar un poquito nada más, que se llama, la primera palabra es infinito, y dice, dentro de todo, hay una frase que no voy a mencionar para no leerlo entero, que dice, solo desea gritar excesivamente, desde los márgenes de un libro. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo sería ese libro? ¿Cómo sería ese grito y de qué libro sería? Y sería el grito que se pronuncia sencillamente en cualquier libro y en todos los libros. Sería sencillamente el infinito que se manifiesta en los gritos silenciosos, en el devenir poético y en el devenir de la vida, que es la poesía. ¿Quieres hacernos algún grito que se aproxime a ese silencio? Me lo reservo para dentro de un ratito. Perfecto. Volviendo a los temas naturales y a las palabras utilizadas en varios de los poemas, aparece el sol en varios lugares del libro, y en el de Roberto aparecen los soles. Entonces yo te quería preguntar a vos, Ani, si tu sol en todos los poemas es siempre el mismo o si va cambiando. En todos los poemas es siempre el mismo y siempre va cambiando. Perfecto. ¿Y cuáles serían las mutaciones de esos soles? Serían las mutaciones que nacen y mueren y se engendran en los silencios de todo lo que existe. Buenísimo. Me encanta. Después, bueno, una preguntita que ahora por ahí la van a dilucidar bien de por qué. Los poemas los escribís pensando en lo fonético, me refiero a la parte izquierda del libro, soy medio disléxica, perdón, o pensando en el, digamos, en el lado derecho. No, nacen del lado izquierdo. Nacen en el lado izquierdo. O sea que parten de una sonoridad de la palabra. Parten de un parentesco que encuentran una palabra y otra de las lenguas originarias y ellas quieren conectarse entre sí y me van llevando a lugares que no conozco pero que me son profundamente familiares y que se abortan y se riegan continuamente, y aunque hay mucho trabajo de corrección, es una cuestión muy trabajosa, pero sobre todo mágica, que en realidad no puedo explicar. Otro elemento, yo le llamo elemento, capaz que está por fulminar un rayo, pero otro elemento que aparece mucho en el libro, también en el de ambos, es el muchachito este, Dios. Y entonces mi pregunta, ya que a este muchachito yo no lo tengo muy presente, es cuáles son las mutaciones de ese Dios en las distintas, digamos, fases de la creación poética. ¿Cómo sería ese Dios creador, digamos, tuyo interior? Es el Dios de lo no decible, lo indecible. Lo no dicho, ese es el Dios. Pero el Dios que genera palabra, en vos. El Dios que deviene poesía. No sé si en mí, ni por mí, ni cómo ocurre, no sé explicarlo. Pero ese es el Dios. El Dios de lo no dicho, el Dios de lo indecible, el Dios innombrable, el Dios de la poesía. Muchas gracias. Y ahora, bueno, me gustaría pasar un poquito al libro de Roberto Signoni. Después ellos van a leer unos pedacitos de lo que ellos crean conveniente. Por ahí leen de los libros de ustedes, por ahí que se quieren inspirar con otra cosa. Eso queda abierto. Hay una parte de Vitrales Nocturnos que dice libro de mi nunca, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu libro de tu nunca? ¿Cómo es? Es el libro que ha escrito la humanidad desde siempre, pero que permanece y permanecerá en el olvido, más allá de las pretensiones de esta humanidad. Y en el poema que continúa dice: voy a morirme de estos muertos, ¿no? Que me hizo acordar un poco con otra estética al poema de Susana Tennon, que dice: qué bueno matar muertos, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿qué tipos de muertos son esos? Digamos, ¿son muertos cercanos, son muertos queridos, o son muertos que uno no los quiere porque están lejos o cerca y prefiere que estén un poquito más lejos? Se podría decir que son los muertos vivos. Muertos cuya palabra se ha encarrilado desde siempre y se promete a un destino consabido. Es decir, una palabra consumida y consumante. Muertos cuyo aliento es de un hedor penetrante, pues han confabulado todos sus actos y simplemente se deslizan, proyectándose al beneficio que los encumbrará o los erguirá, como aquello que nunca su respiración podrá decidir acerca de ellos. Bien. Bueno, esto ya me preocupa particularmente por mi poesía. Hay un poema que dice: rumiación mental de la interminable nada. Así, ese es el segundo verso, y termina con latido rumiante de la interminable nada. Entonces, como yo también tengo como un problemita con la nada, quería preguntarte si cómo es que percibís esa entrada o esa salida de esa nada tan poderosa, digamos. La nada nos habita y nos hace. Justamente, la nada de algún fundamento, de algún concepto primordial, de alguna idea generatriz, la nada misma de un Dios creador, permite que las cosas sean y sean maravillosamente de infinitos modos. Hay aquellos, los sabios, que se expanden a la nada. Hay aquellos, los tontos, que se reducen a la nada. La nada se puede habitar y nosotros mismos ser habitados por ella de diferentes modos. Pero ignorarla y levantar las banderas siempre flameantes y glamorosas del amor, del porvenir, de la fe, de la libertad, para tratar de ocluirla y disimularla, solo se le puede ocurrir a un político de mala fe. Y la mayoría de los humanos vive un político de mala fe. Bueno, hay partes, perdón por mi resfrío, que es, y se me perdió ahora, pero la vamos a buscar sin apuro. Que son, una se llama Señor Capellán y otra A un periodista. Entonces, yo le encontré como bastantes similitudes a estos dos estandartes del supuesto saber parlante hacia el otro. Y quería ver si para vos tienen alguna relación el señor capellán, el señor periodista, y si en el medio está la palabra diciéndose en su destino. Es un poco lo que hablábamos. Estos seres se consideran representantes o croniqueros de alguna realidad sustancial. El periodista de la supuesta realidad y el señor capellán de Dios. Ellos dicen informar cómo habla Dios o cómo dice la realidad. ¿Cómo se encumbra a Dios? ¿O cómo es posible traducir la realidad? Siguen siendo los farsantes que como mediadores intentan convenirnos, asimilarnos a ese Dios y a esa realidad. Entonces me imagino que la rosa y su peste tienen alguna relación con estos dos individuos de la pseudo realidad que nos quieren hacer creer que es la realidad, ¿no? Sí, digamos, porque lo que florece lleva también su marchitamiento. Y lo que se dice real o verdadero lleva también su insustancialidad y su correspondencia con una ilusión. Si no podemos ver esto y creemos sustantivamente en lo que sea, llámese Dios, la mesa, la realidad, la democracia o la ciencia, no advertimos los límites precisamente del lenguaje ni del pensamiento que conciben las lógicas y las directrices fundamentadoras y los principios simbólicos de estas cosas, pero que no dan cuenta en su decir más que la realidad, entre comillas, y el Dios del propio lenguaje pensamiento que así se manifiesta. Muchas gracias. Y una preguntita que me había quedado colgadita para María Lilian Escobar, nunca te llamo así, pero bueno. Aparece mucho en los poemas el binomio hombre-mujer como parte de un mismo ser, ¿no? Siempre están juntos, unidos indisolublemente por un guión. Entonces quería preguntarte si la diferencia, si el espacio del guión es un espacio poético entre el hombre y la mujer o es un espacio ficticio que crea la realidad. Que aparezcan mucho hombre, mujer, es simplemente como si fuese una manifestación del Tao, el Yin y el Yang, de la completud, y el guión es el espacio que siempre hay entre la completud, entre lo uno y lo otro, simplemente para mostrar la otredad y lo completo, la completud. Bueno, por ahora los voy a dejar descansar del interrogatorio poético. Pasamos a un temita musical y después van a leer un poco o hacer lo que quieran de la parte poética, ya liberados de mí. Yo les iba a preguntar, ¿se les ocurre algún tema que quieran escuchar ahora? Y no sé qué podemos encontrar. Puede ser una Joan Baez, puede ser una Gabriela, puede ser un Jethro Tull. Joan Baez, me dijiste. Sí. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Juan con H intermedia. Baez no, con no, Z. ¿Cómo? J-O-A-N. Sí. Baez. Es que la H es. Está muda, que hace ruido. A mí me gusta ruido. Joan con H. Suerte que lo tengo yo a él, tengo si no. Juan Sebastián Baez sin H. No, suerte que tengo los CD, porque si los tenía que buscar. Bueno, cuando empiezan a llamarlo. Distintos fans y oyentes. No sé cómo se transmite. Vamos, allá volvemos. Ten years ago, I bought you some cufflinks. Chapipis Showan Chi Karatika Kogun Hanapachapipis Yao Otriek. En esta tierra florecen pezones de luna sobre el adobe caliente y en el cielo yo busco la verdad. Thank you. Maya, Maya. I, id, Shensk. I, id, Shensk. Nuken, nakuna, nuken, nakuna. Gotel Shein. Del seu caidel, del seu caidel, del seu caidel. Ushensk, ushparelish. Ushensk, ushparelish. Avilun ushparelish, avilun ushparelish. Cheuken, henhenko. Yo, tú, fuego, hacia ti yo voy. Hombre, mujer, voz o mirada. Lengua dos, lengua dos, lengua. Nosotros vamos, nosotros hambrientos. Ah, todos nosotros hambrientos, uno otro del sol. La nada no se puede leer, la nada no se puede comentar. El sentido y el bien quieren engendrar en la nada una tumefacción llamada hombre, razón, conciencia, eternidad, y clonan una masa ferviente de consumidores hasta robar la fuerza que hace indecible al acto. El bien y el sentido son los nombres de Dios que hacen resonar la mente violada y que permiten regurgitar el acto por los misales de cualquier pensamiento. Pero solo está presente la fuerza donde la palabra sopla el vacío de Dios, el vacío que la dice en todo como la fuga de todo, que la abisma en todo por lo ilusorio de todo, y que donándola el desierto de todo vuelve infinita la diferencia de su puro decir y del vacío de Dios. El pensamiento más alto en la erosión de los pensamientos. No se sabe ya del pensamiento. El grito más profundo bajo la rarefacción de los cuerpos. No se escucha ya del grito. Ensordecimiento y anomia son todo lo que llama, donde mi cuerpo se nombra por la erosión de los pensamientos. Pero debo hablarme aún, en lo no palpado ni pensado, para que los silencios óseos labren, absueltos del uno y del mí, cuerpo incalculable como indecible pensamiento. Entonces me sabré, me escucharé, a través del salvaje martilleo místico sobre la desnuda cabeza, un claro en el claro, donde ninguna voz desciende, hasta que cuerpo del grito y erosión del pensamiento hablen el cuerpo perfecto y el más libre pensamiento. Thank you. Bueno, ahora la parte de los legales, como le dicen, los avisos publicitarios. El libro de María Lilian Escobar se llama Xochipilli y el de Roberto, La Tempestad. Bueno, quería que ustedes me cuenten cómo, quién fue el editor, cómo lo editaron y dónde se puede conseguir en principio. El editor se llama Fernando Gioia, un joven que se atrevió con estos libros y con otros, una editorial que ha publicado cosas muy valiosas, como el libro de González Tuñón, uno de inéditos de Jacobo Figman, uno sobre surrealismo de Reinaldo Jiménez, y hay un par de cosas en galera de Peregnik, también un poeta muy, un estudioso muy importante, y bueno, un par de cositas más, y los libros se consiguen en Libros Ref, en Honduras 4191, en la librería Hernández, en el Centro de la Cooperación. Ayúdame, Roberto, porque... Las ha distribuido en muchas librerías de Palermo y en algunas céntricas también, como Prometeo, Antígonas, Librería Santa Fe, etcétera, etcétera. ¿También los pueden contactar a ustedes por medio de Facebook para pedirles libros? Sí. Es María Lilian Escobar y Roberto Daniel Signoni. A partir de ahí los pueden ubicar y les pueden pedir también cantidades de libros que serán distribuidos por todo el universo. Y quería preguntarles si van a hacer alguna presentación en esos lugares chiquitos que ustedes suelen hacer. Sí, tenemos una presentación pendiente el 17 de octubre, 19 horas, en la Biblioteca Nacional, Sala Augusto Cortázar. Lugar al que hay que llegar a la Biblioteca Nacional. Exactamente. ¿A qué hora es? A las 19 horas. Así que bueno, ahí ya pueden ir haciendo fila, armando carpas. Y les vamos a acercar algún café, algún tentempié para que aguanten hasta el 17. Correcto. Bueno, y ahora sigue la parte poética, no sin antes pedirle disculpas a Tomás y a Nico por este espacio que le hemos usurpado. A Jano por la paciencia, agradecerle. Por favor. Y a los oyentes, como no los vemos, le vamos a pedir disculpas igual. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño poema de E.E. Cummings, que es un poeta norteamericano que vivió a principios de la primera mitad del siglo XX, uno de los mayores poetas del siglo por su trabajo con el lenguaje. Este es un poema muy cortito que dice simplemente: negros contra blanco cielo, árboles de los cuales cae una hoja dando vueltas. Cummings lo juega en la página utilizando, por supuesto, el juego de los espacios, del blanco, utilizando los signos como... los dos puntos, los signos de admiración o de interrogación, de una manera muy singular, donde estos símbolos tienen un valor significante poderoso, lo mismo que las propias palabras, y no simplemente se adecúan a su función gramática. Utiliza también la intercalación de mayúsculas y minúsculas para señalar entonaciones o frecuencias, y la yuxtaposición o la separación, la fragmentación de las palabras, que indican cierto tiempo en la lectura y cierta insinuación anímica también en el modo de encontrarnos con esa lectura. El poema es muy sencillo y yo lo voy a hacer de un modo fonético a partir de esa página escrita de Cummings. Negros contra cielo, árboles de los cuales una hoja dan Yo voy a leer un poema inédito del próximo libro, no de este que estábamos hablando. Se llama Kuchu, que en japonés quiere decir pequeña mariposa. Kocho. Pequeña mariposa a la intemperie, peregrinas, dentro del primer hombre, cantando tus soles de tiempo, tan fugazmente como una piedra. Cambias de lugar mi ronda y aparece el río Luciérnaga. Por siempre garza mensajera, papel contra papel, escribes algo sobre el agua y todas las cosas al día siguiente sorprenden a alguien. Pequeña mariposa, gorjeas desdoblando cualquier traje, palabras rectas y suaves, haciendo tormentas a pie. Tres noches dabas a conocer una pizca de tu flor blanca, enhebrándola en el fuego. Al día siguiente, él llamaba a alguien. Pequeña mariposa, especie de arena, tallando la respiración como una brisa sobre el cerezo o un delicado copo de lana. Son las mariposas. Tocas ahora la tierra, entre bambúes, un cisne mundo de las formas esenciales. Al día siguiente, el día siguiente. Pequeña mariposa, tintinea tu brillo la cúspide y en el campo el murmullo de tu color negro. Danza anillos de arroz sobre el campanario. La luna de tu horizonte vuela la tierra hacia el umbral de los nombres en tus pliegues. Tan efímeros como infinitos. Al día, el día. Ese nuevo poema, el nuevo libro, ¿ya tiene más poemas el nuevo libro? Tiene 45 poemas y se llama Canción Nocturna. Bueno, editores, vayan anotando. Editores, sí. Se busca. Por favor. ¿Vos, Roberto, algún otro libro ya también en el tintero? Veo que no descansa. Sí, no, ni nos descansa, tiene como 10 en el tintero. No, digamos, lo importante es seguir escribiendo o poetizando con el aliento, con la palabra, aunque sea a la intemperie. Y la edición finalmente no tiene ninguna relevancia si no podemos respirar la poesía y el diálogo poético entre nosotros. Bueno, muchas gracias a los dos, la verdad que un placer. Quizás fue un poquito caótico, pero sabemos que la poesía es así y los primeros programas no pueden ser mucho mejores. Así que, bueno, espero que mañana cuando Tomás se despierte no se vuelva a dormir de un golpe, de efecto que le haya causado tremenda poesía. Para mí fue un placer enorme. Muchísimas gracias, Jano, por darnos el aguante. Ya le soltamos las manitas y hasta lo dejamos hablar. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos y al operador Jano por la atención. Y bueno, esperemos estar acá el próximo miércoles. Hoy es lunes igual. Lunes. Venimos el miércoles igual, no se preocupen. Bueno, para cerrar entonces, voy a cerrar con un tema también del programa Canto de Sirenas de Nico, que es un tema que se llama No, No, No, de Don Penn. Lo que se viene ya llegó. Radio Colmena te zumba la cabeza. www.radiocolmena.com.ar